Me gusta esa tu forma tan extraña de querer. Me gusta tu sonrisa, me gustas toda tú. Me gustas desde el día en que yo te conocí. Tu mirada y mi mirada se cruzaron entre sí. DJ Perasto, 1,000,000 de los mejores. Es